Hola a todos, soy Douglas Cedeño y les doy la bienvenida a este mi tercer podcast, un espacio de disertación, crítica y lectura sobre temas de filosofía, artes, historia, política, justicia, derecho, economía y de las ciencias en general. Y para hoy tenemos la continuación del libro, de la lectura del libro de Michael Sandel, Justicia, hacemos lo que debemos. Y en ese justo capítulo vamos a abordar el bloque titulado Indignación por el rescate bancario. Entonces, empecemos. La rabia pública por la crisis financiera de 2008-2009 viene aquí a cuento. Durante años, los precios de las acciones y de la propiedad inmobiliaria habían estado subiendo mucho. El día del juicio llegó cuando reventó la burbuja inmobiliaria. Los bancos e instituciones financieras de Wall Street habían ganado miles de millones de dólares gracias a complejas inversiones respaldadas por hipotecas, pero su valor cayó en picado. Las antes orgullosas firmas de Wall Street se balanceaban ahora al borde del abismo. El mercado bursátil se hundió y arrastró consigo no solo a las grandes inversiones, sino a los estadounidenses corriente, cuyos planes de pensión perdieron buena parte de su valor. En octubre de 2008, el presidente George Bush pidió al Congreso 700 millones de dólares para rescatar a los grandes bancos y entidades financieras de la nación. No parecía equitativo que Wall Street gozase de beneficios enormes en los buenos tiempos y ahora que las cosas iban mal, pidieran a los contribuyentes que pagasen la factura. Nadie defendió que los bancos y las entidades de inversión se mereciesen el dinero. Pero sí cabía argumentar que la salud de la economía en su conjunto parecía depender de que se pasase por alto la equidad. El Congreso concedió a regañadientes los fondos para el rescate. Entonces vino lo de las primas, poco después de que el dinero del rescate empezase a fluir. Las noticias hacían saber que algunas de las entidades nutridas, ahora por la ubre pública, estaban entregando a sus ejecutivos millones de dólares en forma de primas. El caso más escandaloso fue el de la American International Group, entre paréntesis AIG, gigantesca compañía de seguro arruinada por las inversiones de riesgo de su unidad de productos financieros. Pese a haber sido rescatada por masivas inyecciones de dinero público, en total 173 mil millones de dólares, la compañía pagó 165 millones en concepto de primas a los ejecutivos de esa misma división que habían precipitado la crisis. 73 empleados recibieron primas de $1 millón o más. La noticia de las primas desencadenó airadas protestas públicas por todas partes. Esta vez, la indignación no era por bolsas de hielo a $10 o por habitaciones de motel demasiado caras. Era por una recompensa muy sustanciosa costeada con el dinero de los contribuyentes y percibida por los miembros de la misma división que habían contribuido a que el sistema financiero casi se desintegrara. Aunque el Estado poseía ahora el 80% de la empresa, el secretario del Tesoro rogó en vano al consejero delegado de AIG, nombrado por el propio gobierno, que rescindiese las primas. No podemos atraer y retener a los mejores y más brillantes talentos, contestó el consejero delegado, si los empleados creen que su remuneración está sometida a ajustes continuos y arbitrarios por parte del Tesoro de Estados Unidos. El público reaccionó con furia. La Cámara de Representantes intentó recuperar esos pagos aprobando una proposición de ley por la que se impondría un gravamen del 90% a las primas entregadas a los empleados de empresas que recibiesen fondos de rescate sustanciosos. Presionados por el fiscal general del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, 15 de los 20 principales perceptores de primas de AIG aceptaron devolverlas. Se recuperaron unos 70 millones de dólares. Este gesto templó en cierta medida la ira pública, y la medida fiscal punitiva no aunó ya suficientes apoyos en el Senado. La indignación por el rescate se fundamentaba en una sensación de injusticia. Los estadounidenses sentían el desgarro de, por una parte, tener que evitar un colapso económico que perjudicaría a todos, pero sin, por la otra, dejar de creer que destinar sumas enormes a unos bancos que habían fracasado era muy injusto. Para evitar el desastre económico, el Congreso y el público accedieron, pero desde un punto de vista moral se tenía la impresión de haber sido víctimas de una forma de extorsión. Tras la indignación por el rescate, había una creencia sobre el merecimiento según el punto de vista de la moral. Los ejecutivos que recibieron las primas no se la merecían, como tampoco el rescate, las firmas a que se les salvó. Pero ¿por qué no? Piénsese en dos respuestas posibles, una que se refiere a la codicia y la otra al fracaso. Una de las causas de indignación era que las primas parecían recompensar la codicia en vez de castigarla. Los que negocian con derivados financieros, con sus desenfrenadas inversiones en busca de beneficios cada vez mayores, habían llevado a sus empresas y al país a una angustiosa situación de peligro financiero. Tras embolsarse los beneficios en los buenos tiempos, no veían nada malo en cobrar primas de $1 millón, pese a que sus inversiones habían sido ruinosas. No solo los acusaron de codicia los periódicos sensacionalistas. El senador Sherrod Brown, demócrata, dijo que la conducta de AIG apesta a codicia, arrogancia y cosas peores. El presidente Obama afirmó que AIG se ve en dificultades financieras por culpa de su imprudencia y codicia. El problema con la acusación de codicia es que no distingue entre las recompensas pagadas por el rescate tras la crisis y las recompensas otorgadas por los mercados en épocas boyantes. La codicia es un vicio, una mala actitud, un deseo excesivo, obsesivo de ganancias. Es comprensible que no se quiera recompensarla, pero ¿hay alguna razón para suponer que los perceptores de primas tras el rescate son más codiciosos ahora que hace unos años cuando estaban en la cresta de la ola y que se llevaban recompensas aún mayores? Los corredores de Wall Street, los banqueros y los directores de los fondos especulativos se ganan la vida persiguiendo ganancias financieras. Deteriore o no esta vocación su carácter, no es probable que sean más o menos virtuosos porque suba o baje la bolsa. Por lo tanto, si está mal recompensar la codicia con grandes primas tras el rescate, no estará mal también premiarlas con la generosidad del mercado. La gente se indignó en 2008 cuando las entidades de Wall Street entregaron 16 mil millones de dólares en primas, pero esta cifra no era ni la mitad de las pagadas en 2006, 34 mil millones, y en 2007, 33 mil millones. Si la codicia es la razón de que no se merezcan ahora el dinero, ¿qué razón puede haber para decir que se lo merecían entonces? Una diferencia obvia es que las primas posteriores al rescate salen de los contribuyentes, mientras que las pagadas y los buenos tiempos proceden de los beneficios empresariales. La razón de que las primas salgan de los contribuyentes es que las entidades financieras han fallado. Esto nos lleva al origen de las quejas. La verdadera objeción de los estadounidenses a las primas y al rescate no es que recompensen la codicia, sino que premian el fracaso. Los estadounidenses son más duros con el fracaso que con la codicia. En las sociedades movidas por el mercado, se espera que los ambiciosos persigan sus intereses con vigor, y la distinción entre el propio interés y la codicia a menudo se difumina, pero la distinción entre el éxito y el fracaso es más nítida. La idea de quien tiene éxito se merece la recompensa es un pilar del sueño americano. El presidente Obama sabía que premiar el fracaso era la raíz más honda de la discordancia y la indignación. Señaló de dónde procedía la verdadera indignación por el rescate, a lo que dijo: "Esa es América. No hablamos con desprecio de la riqueza. No estamos resentidos con quien han logrado el éxito, y ciertamente creemos que el éxito debe ser recompensado. Pero lo que saca de sus casillas a la gente, y es justo que sea así, es que se recompense a unos ejecutivos que han fracasado, especialmente cuando esas recompensas las pagan los contribuyentes de los Estados Unidos". Una de las aberraciones más singulares acerca de la ética del rescate fue la del senador Charles Grassley, republicano, un conservador en materia fiscal. Dijo que lo que más le molestaba era que los ejecutivos se negasen a aceptar responsabilidad por sus fallos. Quería que aceptasen la responsabilidad por su fracaso, mostrasen arrepentimiento y se disculparan públicamente. Comentario de Grassley: "Me reafirman", dice Michael Sander, "que la ira contra el rescate no se dirige sobre todo contra la codicia, lo que más ofende al sentido de la justicia de los estadounidenses es que los dólares que se pagan en sus impuestos se usen para premiar el fracaso". ¿Tuvieron los consejeros y altos ejecutivos de los grandes bancos y entidades de inversión realmente la culpa de la crisis financiera? Muchos de ellos piensan que no. Recalcaron que habían hecho todo lo que pudieron con la información que disponían. Otros directores de compañías que fallaron creen lo mismo e insisten en que fueron víctimas de un tsunami financiero que no podían controlar. Los corredores jóvenes adoptan una actitud parecida y les cuesta entender que sus primas desaten la furia de la gente. "Nadie siente simpatía por nosotros", le dijo un corredor de Wall Street a un periodista de la revista Vanity Fair. Si los ejecutivos tuviesen razón en que el fracaso de sus empresas se debió a fuerzas económicas a la mayor escala, no a sus propias decisiones, ahí tendríamos el motivo de que no expresasen remordimiento como quería el senador Grassley. Pero se suscitaría también una cuestión de muy amplio alcance concerniente al fracaso, el éxito y la justicia. Si son grandes fuerzas económicas, fuerzas sistémicas, las que explican las pérdidas desastrosas en 2008 y 2009, ¿no se podría sostener que explican también las deslumbrantes ganancias de años anteriores? Si de los años malos hay que echarle la culpa al tiempo, ¿cómo es posible que el talento, la sabiduría y el duro trabajo de banqueros, corredores y ejecutivos de Wall Street sean los causantes de las magníficas rentas que se obtienen cuando brilla el sol? Los directivos de las entidades financieras, enfrentados a la indignación pública creada porque se pagasen primas por fallar, argumentaron que los beneficios financieros no son fruto suyo exclusivamente, sino de las fuerzas que escapan a su control. Pueden que tenga razón, pero si es así, hay buenas razones para poner en entredicho su pretensión de cobrar remuneraciones desmesuradas en los buenos tiempos. En 2007, la remuneración de los directores generales de las mayores empresas de Estados Unidos fue 344 veces la de un trabajador medio. ¿Cuáles son las razones, si es que hay alguna, de que los ejecutivos se merezcan ganar muchísimo más que sus empleados? La mayoría de estos directivos trabajan con ahínco y aportan aptitudes a lo que hacen, pero en 1980 ganaban solo 42 veces más que sus trabajadores. Los ejecutivos de 1980 tenían menos aptitudes y se esforzaban menos que los de hoy. ¿O no será que las diferencias en la retribución reflejan contingencias que no tienen nada que ver con la capacidad y la preparación? Los directores generales de las principales empresas estadounidenses ganan en promedio 13.3 millones de dólares al año según los datos de 2004-2006, mientras que en Europa ganan 6.6 millones y en Japón 1.5. El mérito de los ejecutivos estadounidenses es el doble que el de sus análogos europeos y 9 veces el de los japoneses. ¿O no será que estas diferencias reflejan factores que no tienen nada que ver con el esfuerzo y la brillantez con que los ejecutivos efectúan su trabajo? La indignación contra el rescate financiero que cundió en Estados Unidos a principios de 2009 expresaba una opinión compartida por muchos, que quienes arruinan sus empresas con inversiones arriesgadas no merecen que se les recompensen con millones de dólares de bonificación. Pero el rescate acerca de las primas suscita otras cuestiones relativas a quién se merece qué en los buenos tiempos. ¿Quiénes tienen éxito? ¿Se merecen los que se les entregan los mercados? ¿Es beneficioso no depender de factores que no lo controlan? ¿Y cuáles son las consecuencias para las obligaciones mutuas entre los ciudadanos en los tiempos buenos y en los malos? Está por ver que la crisis financiera vaya a poner en marcha un debate público sobre estas cuestiones más generales. Pues bien, esta es la lectura relacionada a la indignación por el rescate bancario, donde se pone en juego, digamos, o en entredicho, si se quiere, la voluntad ejecutiva de los empleados en hacer bien su trabajo, en ejecutar mediante su profesionalismo todas las acciones que se esperan de ellos para mantener, digamos, el mercado en una situación de bonanza, de pujanza y de riqueza. Pues bien, algunos de ellos sostuvieron que no se debió a la imprudencia de ellos, de los ejecutivos financieros o bancarios, sino a fuerzas mayores que ellos no podían controlar y que los llevaron al fracaso. Entonces, bueno, el público o el pueblo estadounidense se debate ante la ayuda financiera y ante los bonos o las primas dadas a estos ejecutivos que fueron, de alguna manera, consideran ellos premiados, que el Estado premió el fracaso en vez de castigarlo. Entonces había una diatriba entre si era la codicia o el fracaso lo que realmente estaba en juego en ese ambiente de ese momento de la crisis financiera estadounidense de aquellos años. Bueno, queda ahora de parte de todos nosotros seguir disertando, analizando tal situación para entender qué papel juega la justicia en esta situación, qué es lo que realmente están pidiendo el pueblo norteamericano, qué es lo que realmente pedían los congresistas, el presidente Obama. Habría que evaluar el papel de la justicia y qué es lo que demandaba el pueblo. Bueno, es todo por este momento. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.